Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Vamos actualizando la data del tiempo. Hasta ahora 21 grados la temperatura, la humedad del 52%, vientos a 27 kilómetros hora. Mañana es miércoles, la transitamos con canciones retro, como lo hacemos todos los miércoles, es un clásico de los miércoles. Las canciones retro que nos acompañan en esta mañana de miércoles. Y te decíamos, se vienen actividades culturales importantes para acá, para la localidad, Cari. Sí, porque vuelve la Feria del Libro Villa Allende, Feria del Libro 2022. Habíamos estado hablando con Matías Audenino, pero ahora tenemos directamente a la directora del área de cultura del otro lado de la línea para conocer un poquito más sobre las presentaciones y los detalles que va a tener esta Feria del Libro. Bueno, estamos hablando de Graciela Ramos. Buenos días, Gra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo les va toda la audiencia? Sí, acá estamos a pleno preparativo para nuestra Feria del Libro, que empieza el viernes. Recién nos decía que ya tenían los tablones en la cabeza de tanto ir y venir y de preparar todo el lugar, ¿no? La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura está pata para arriba porque estamos trabajando, pero ya estamos preparando todo porque, bueno, la verdad es que va a ser una feria preciosa. Tenemos un montón de librerías, tenemos talleres locales, va a estar nuestra querida Tere Andrueto, va a estar Maricel Palomeque, Alicia Loza, va a estar Mariela Argüello, Luis Carranza Torres, va a estar el taller integrado de Gaby Charrat el sábado a la mañana. Una fiesta, por eso estamos con los mantelitos, con las cositas. Va a haber un café en el jardín para descansar y tomar un cafecito. Van a estar nuestros talleres folclóricos de tango cerrando cada los eventos. Una fiesta que empieza el viernes y termina el domingo. Uh-huh. Comparando con otros años, la verdad que tiene como distintos, tiene una tonalidad distinta, ¿no? Con estos encuentros de talleres culturales, con esta apertura a más librerías de Sierras Chicas. Contanos un poquito sobre esto. Sí, abrimos una convocatoria para que no quede nadie afuera y para que todo, porque la idea de esta feria es justamente, ¿no?, de darle voz. Yo soy escritora y sé lo que pasa detrás de uno cuando uh-huh. quiere publicar. Entonces, darle voz a todo esto, a los talleres locales, a las librerías locales, a escritores locales. Entonces, fue un poco el objetivo. Por eso tenemos todas las tardes llenas de charlas. Inclusive también con talleres presenciales para que a todos los que les gusta escribir, que les gusta mucho la lectura, estamos reinaugurando la biblioteca también, todo ahora activando uh-huh. todo esto que es la lectura y la escritura, fundamentalmente la lectura, ¿no? Que la lectura, como siempre digo, ayuda a vivir mejor. La lectura es la lectura tiene que ser un hábito como comer y dormir en el uh-huh. ser humano. Entonces, un poco ese es el enfoque. Y todas las tardes tenemos mesas de escritores, de talleres. Hay un taller que se presenta, acá lo tengo, la antología, que se presenta Mixturas, de un taller literario de aquí. Y también quiero, acá está, por ejemplo, el viernes 28 de octubre, el viernes, el día que inauguramos a las 11, que están todos invitados, 11 de uh-huh. la mañana, a las 18:30 presenta una presentación de microficciones escrita por estudiantes del profesorado del Instituto General San Martín de Villa Allende, que lo coordina Mariano Marujo. Uh-huh. Eso a mí me parece una riqueza impresionante. Y un poco ese fue también, ¿no? Que esta Feria del Libro sea local, sea nuestra. Uh-huh. Con gente nuestra. Esa es un poquito también la idea. Bien. Así que los espero a todos los nuestros de acá, que levanten, que déjense de joder con el asadito del domingo. Coman más temprano y se vengan a la tarde de la feria. El sábado también. Claro, o que vayan a la feria, coman y después vuelvan a seguir recorriendo las distintas actividades. Exacto. Te consulto, porque esta presentación del Instituto San Martín, tenemos sí. entendido que es la primera vez que se van a estar presentando y que van a estar realizando esta, presentando esta escritura que están llevando adelante. Sí, es la primera vez, lo tengo acá, lo hemos hecho, Aramo dijo el mosquito, lo hicieron ellas, Imaginación uh-huh. de Misa se llama. Esto surgió en una charla que hicimos acá con un grupo de escritores locales, y hablando con Mariano le digo, ¿por qué no escriben las chicas? Y bueno, pero una cosa de decir, y volvieron con el escrito, y es hermoso. Así que claro, digo, bueno, lindo, lo presentamos en la Feria del Libro, trabajaron un montón, Y un poco ese es el eje, ¿no? O sea, entre nosotros desde acá, y bueno, desde acá salimos. O sea, yo hoy mis libros se venden en Uruguay, se venden en todos lados, pero salgo de acá. Entonces esa es la idea, abrir la puerta para todos, para las librerías y también, cerrando cada uno de los días va a estar el ensamble nuestro, taller con la Sole Ceballos, va a estar el taller de tango también cerrando con unos tanguitos, unas milongas, el último día va a estar el golo también cerrando, el sábado, por ejemplo, a las 11:30 a.m, tenemos la presentación del elenco de jóvenes y adultos de Expresándonos a cargo del Teatro de Taller Integrado coordinado por Gabriela Sarrat. Gabriela Sarrat es una persona que yo admiro y quiero un montón por todo el trabajo que hace con todo lo que es discapacidades. Y el teatro que ella tiene aquí, que dicta aquí en la Casa de la Cultura, tiene su presentación el sábado a las 11:30 a.m, así que yo los espero para que puedan disfrutar de esto también. Qué lindo. Graciela, ¿cómo te va? Te saluda acá, sí. Adrián Gambarte. Te quiero consultar, ¿no? Porque quiero ir por el lado de los más peque, quiero ir sí. por el lado de la familia, ¿no? ¿Cómo sí. hacemos para incentivar a leer a los niños hoy en un mundo lleno de tecnología que sí se lee también? Ay, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Qué va a suceder ahí para los chicos, por ejemplo? ¿Qué vamos a tener bueno, ahí para los más peque? El viernes empezamos a las 16 horas, tenemos la presentación de una corona del rey chiquitito a cargo de María Benén Funes Lastra, donde van a venir y ya confirmaron, por ejemplo, el Colegio Bergoyán. Uh-huh. Después va a venir el Colegio Milenio, tenemos el viernes está como dedicado a los infantiles, a Cecilia Pisos, que viene de Buenos Aires, que esa escritora la trae mi editorial, que mi editorial es uno de los sponsors de esta feria, Penguin Random House. Entonces el viernes va a haber mucho chico acá, y a mí eso me da tanta felicidad, porque estábamos conversando, decíamos, van a pasar por acá como 200 chicos, y bueno, de eso se trata, ¿no? Y los escritores que estén acá a la mano para incentivarlos, para que lean, porque hoy no es el tema, a ver, nosotros que somos más grandes, leemos, nos encanta el libro, hoy tienen uh-huh. que leer, no importa dónde, quieren leer en la computadora, en el celular, si les da la vista, en el e-book, el tema es que lean, que descubran esa belleza que hay detrás de las palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el viernes tenemos dos presentaciones para chicos acá, en la Casa de la Cultura, y con chicos invitados de colegios que van a venir con sus maestras, va a venir cuarto y quinto grado de un colegio, sexto de otro colegio, y estamos llevando a los jardincitos Karina también a un autor el viernes. Qué lindo. Porque claro, no teníamos más espacio. Claro, bien, bueno, eso sí. habla de, bueno, de la tremenda organización bueno. que hay atrás. Pero vos sabés que es sorprendente lo quizás porque yo entré a bibliotecas enormes, ¿no? Y hoy quizás sea una imagen de televisión para unos chicos. ¿Cuántos sí. libros va a haber en el lugar? O sea, que físicamente, que uno pueda repasar, contando todas las editoriales, ¿hay un número quizás en donde uno diga, bueno, no, van no a contar con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 títulos no, de diferentes no libros? No, no sé número. Y saben, chicos, yo no sé sumar. Yo escribo. Soy muy mala para las matemáticas. No, un cálculo, lo que sí no. puedo contar... Sí. Escuchen esto, porque esto es muy importante. Penguin Random House nos ha donado más o menos unos 500 libros de los autores para niños, todo infantil. Con Penguin estamos trabajando toda la parte infantil para esta feria. Ellos me donaron todos esos libros para la biblioteca, que ya estamos cargándolos, para que todo Villa Allende, todo Sierras Chicas pueda venir. Y hay un sistema que estamos apurando, pero que no llegamos, llegamos a inaugurarlo a la Feria del Libro, donde vos desde tu casa vas a entrar a la biblioteca Libro Abierto de Villa Allende y vas a decir, a ver, quiero leer a Chanti. En el libro de Chanti, te confirmo porque ya lo vi, lo tenemos en la biblioteca. Perfecto. ¿Está disponible? Sí, lo voy a buscar. No está de Chanti. El sistema te va a decir, pero tenés este. Claro. Este. Ese es el sistema de la biblioteca Libro Abierto. Y como no teníamos infantiles, por eso, cuando al momento de pedir, digamos, pedimos todos los infantiles. Todos los libros infantiles de todos los autores nacionales e internacionales sepan que van a estar en la biblioteca, ¿sí? Nos tienen que dar un poquito de tiempo porque catalogar un libro demora mucho tiempo. Uh-huh. O sea, ¿qué es catalogar un libro? Es que cuando vos entres en la compu puedas ver la tapa, cuántas páginas tiene, cuál es el autor. Inclusive las personas van a poder escribir comentarios. Pueden decir, este libro me encantó, este libro no me gustó tanto. No pongan no me gustó tanto, porque siempre hay alguien que le gusta. Claro, es muy subjetivo eso. Es muy subjetivo. El gusto por un libro. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es eso, que la biblioteca va a tener, ya tiene este sistema, ya está funcionando, ya lo hemos probado entre nosotros, y tenemos toda esta cantidad de libros nuevos infantiles. Uh-huh. Bueno, Graciela, te agradecemos este ratito con Radio Nexo. Seguramente nos vamos a estar dando una vuelta este fin de semana por la feria del libro, y mañana obviamente, no, perdón, el viernes, allí estaremos para la apertura. Espero que en el acto de inauguración. Ahí vamos a estar, te mandamos un abrazo grande y felicitaciones por todo el trabajo. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos, por favor, ¿eh? Así podemos seguir avanzando con el hábito de la lectura y con los libros y con todo lo que es cultura. Sin un duda. Besito grande para todos y gracias por el espacio. Gracias a vos, abrazo grande. Bueno, lindo, ¿no? La verdad que sí, hermoso. Bueno, hasta ahí Graciela Ramos, ella es directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Allende. Me quedo con algo, porque es verdad que es muy importante fomentar la lectura. Sí. A través del dispositivo que quieras, a través de celular, computadora, lo que sea, pero estimular la lectura. De todos modos, quiero resaltar. Ahí viene la salud. Sí. Que es verdad que somos de otra generación. Eso también es cierto y hay que remarcarlo. Y yo soy de. Calle, yeah. Pero, es el secreto todavía. Bueno, dígalo, ok. Digo que soy de una generación anterior a eso. No me estaba haciendo la pibita, che. Para juventud, aquí le tenemos a Anita, mira. Le llevo como 50 mil millones de años. No, digo que está buenísimo fomentar la lectura en todas las formas, pero no hay nada más lindo que tener un libro real, físico en la mano. El olor a página es distinto. No, y todo, la manipulación que uno tiene, lo lleva todo a lugares donde no tiene que regularle el brillo, claro, a la pantalla. Te hace mejor, es mejor la vista. Sí, va con vos. No solamente eso, lo que pasa es que no lo sentí un compañero. Vos buscas un libro, lo tomás en tu mano y nada, es un amigo en todo el tiempo que esté con vos. Y después, o sea, vas a poder citarlo también. Uh-huh. Es muy lindo manipular un libro, porque justamente está ahí, en eso, ¿no? Ese, solamente mover las páginas, porque es un decir manipular. Él va a hacer lo que quiera con vos en tu mente. Exactamente. 351-63-23-983, la vía de contacto. Estás en la radio que nos une. Transitamos con canciones retro. Cada canción que hay acá, amiga. Temazo. Recién hablaban de los Beatles, este es un ex-Beatle. Acá vamos hasta las 13, dale. Some time.